Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, miércoles 12 de abril de 2017. Es un placer poder volver a encontrarnos y compartir la mejor música del planeta. Identidades y Encuentros inicia esta tarde con música desde Portugal. Vamos a escuchar a la banda Mu. Esta es una banda que comenzó su ruta musical en el año 2003, buscando la fusión y la experimentación dentro de la música tradicional portuguesa. Este grupo se distingue por muchos estilos musicales. Con Mu puedes viajar a varias culturas diferentes y sonidos tradicionales de fusión. Sus miembros tocan varios instrumentos de todo el mundo, entre ellos de la India, Suiza, Egipto, Brasil, Marruecos, entre otros. Son las regiones de donde provienen los instrumentos de Mu. Mu en el año 2008 grabó el disco Casa Nostra. De este escuchemos Carpa. Identidades y encuentros. Continuamos en Identidades y Encuentros. Ahora vamos hasta España. Escuchemos a la banda Lamb de Folk. Esta es una banda que se formó en Valencia. Ellos componen música basada en las tradiciones de todo el Mediterráneo, mezclándola con influencias de la música medieval, del Medio Oriente y del Mediterráneo Oriental, utilizando una gran variedad de instrumentos tradicionales. Lamb de Folk, del álbum Corazón de Puerco, nos interpretan a continuación Boldrien. Thank you. Están en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura 940 AM, escuchando Identidades y Encuentros. Seguimos desde Irán. Escuchemos a Hassam Ali. Ella es cantora, compositora, nacida en Teherán, Irán. Ella reside por estos días en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Ella fue criada en la India por algún tiempo y fue bastante influenciada musicalmente por la cultura de la India. Ella empezó a hacer música a partir del año de 1993. Ha creado música para programas de televisión, para juegos de video y también para películas como la película Matrix Revolution. Hassam Ali, del álbum Elysium for the Brave, ella nos interpreta Otros Mundos. Música, la vida sería un error. identidades y encuentros. Orange Blossom es una banda francesa que toca una mezcla de música electrónica y mundial. La banda se formó en Nantes en el año de 1993 con Pierre-Jean Chabot, conocido como PJ Chabot, en el violín, y Jean-Christophe Witcher, conocido como JC, en las percusiones. Orange Blossom editó su primer disco en el año de 1997. Escuchemos a Orange Blossom, nos interpretan México. Thank you.

Identidades y encuentros. Escuchábamos la magistral interpretación de Nasser Shama de el laúd. Este es un instrumento de cuerda pulsada. Los investigadores indican que su origen se remonta a la Edad Media y que los árabes introdujeron el laúd a Europa. Ahora escuchemos desde Turquía a Aynur Dogan. Ella llegó exiliada a Estambul cuando tenía 17 años. La prohibición de la música y las lenguas kurdas en Turquía no hicieron sino despertar en ella el deseo de recuperar sus raíces. Encontró en el baglama, laúd turco, un fiel compañero para revisar la música tradicional que había crecido escuchando. Aquellas canciones narraban historias de amor truncadas por la guerra o las migraciones, mujeres que eran casadas en contra de su voluntad, familias deshechas, etc. Aynur Nugal nos interpreta Madre, Madre Camino. Şayet ezo çırrı ciyayet Vamos a finalizar Identidades y Encuentros escuchando a Peter Gabriel. Él fundó el grupo Genesis en el año de 1967 con sus compañeros de escuela. Con ellos lanzó una serie de discos y logró convertir a la banda en un grupo de culto. Peter Gabriel abandona la agrupación en el año de 1975 por motivos personales y 2 años más tarde lanza su primer álbum titulado Peter Gabriel, al igual que sus 4 primeros discos, ya que Peter rehusaba etiquetarlos con un nombre específico. En el año de 1989 compuso la música para la banda sonora de la película La Última Tentación de Cristo, lo tituló Pasión. De este disco, que realmente es un hito en lo que se conoce como las músicas del mundo, ya que participan una gran cantidad de músicos de diversos países y de, se puede decir, de todos los continentes. Participan de Brasil en la percusión Yalma Correa, Peter Gabriel en los sintetizadores y voz, en la trompeta John Hassell, en el violín Shankar, en las voces Julian Wilkins, en la voz Yusu Endur y también en la voz en Kuwali, Nusrat Fateh Ali Khan, como les decía, convirtiéndose en un verdadero hito dentro de las músicas del mundo. A propósito de la Semana Santa, finalizamos Identidades y Encuentros en este miércoles escuchando a Peter Gabriel desde el álbum Pasión, el tema Pasión.